Them's a thing get harder and harder. Get hard to cross the border. But right about now, we show them so what? Man, I feel a step forward, no matter how hard it is. Things can turn, things can change. So I forget the problems and just try to look for the future and for the betterness of yourself and the youth. You know? Bless Rastafari. Yo, never make your problems get you down. Down now. If you always find a way to turn around. In town and then now. Never make your problems get you down. Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio nocturno que se llama Top Night FM. Por aquí por frecuencia de Radio Zapote 102.1 de FM XHRZ, transmitiendo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia al pie de la pirámide de Cuicuilco. Estoy aquí con Moreno Mr. Brown, que me acompaña esta noche. Buenas noches, Moreno. Buenas noches, Oso. Buenas noches a todo el auditorio del Top Night que nos acompaña en esta ocasión, en este número 122. Pues como saben, pues tenemos mucha información y también como en cada programa siempre tenemos buenos invitados, ¿no? Claro que sí. Más adelante tenemos ya la presencia del Dom Jam High, que esta noche hará el programa con nosotros. También tendremos, y estamos esperando a nuestro invitado Vince Black, que él viene a la presentación del disco de Dub Command este viernes en el Salón Calavera. También tendrán una presentación en el Soul Dread, que está en la Avenida Central, rumbo a los rumbos de Catepec. Recuerden ustedes que el teléfono en cabina 62815468, el Zapotel. Estamos ya aquí instalados. Si usted nos quiere seguir vía cámara, la Dub Cámara, tenemos en el dubnight.blogspot.com. Recuerde también, si usted gusta todavía sintonizar a la vieja usanza el estéreo, pues estamos para todo el sur de la Ciudad de México en el 102.1 de FM desde Radio Zapote, una radio independiente, radio autónoma. Moreno, que últimamente fíjate que se nos pasó compartir que ya desde la semana pasada por ahí ya se vieron afectadas, ¿no? Varias radios comunitarias por la ley Telecom, ¿no? Sí, pues ya se viene fuerte toda esta serie de pues hechos que están viéndose expresados en este tipo de acciones, ¿no? En este caso, pues como comentas, pues ya se directamente sufre atentados las radios comunitarias. Pero bueno, que comentábamos que casi siempre por año, pues en México no es de extrañarse que también siempre sufran atentados las radios comunitarias, ¿no? Pero bueno, en este caso es importante decirlo porque es un momento en el que pues están ocurriendo reformas y claro, todas estas reformas pues vienen a afectar a una serie de pues de rubros, ¿no? No solamente a los pobres, ¿no? Pero bueno, la situación es que directamente a los pobres está pasando con esto, ¿no? Sí, ya se vieron afectadas varias radios comunitarias. Al parecer los medios libres, los medios comunitarios reportan cinco radios afectadas, cerradas por a raíz de la ley Telecom, que pues le da fuerza, ¿no? A esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la responsable, ¿no?, de cerrar las radios comunitarias, obviamente operando con la Policía Federal, el Ejército Mexicano, ¿no? Sí, pues vemos que en los momentos más críticos, bueno, cuando ellos tratan de aplicar toda esta serie de circunstancias, ¿no?, cuando la gente también necesita y va encontrando ese tipo de espacios, ¿no? En este caso, las redes comunitarias han servido como para darle voz a toda esa gente que no ha tenido pues o que no está dentro de los medios, ¿no? Siempre se cuenta una verdad que nunca vemos y que ya ahorita ya no creemos. Entonces, por eso que también pues se toman este tipo de acciones, ¿no?, para reprimir al pueblo, al pensamiento y toda la unión de la gente, ¿no?, en este caso con las radios comunitarias. Y bueno, también queremos ahí mandar saludos a toda la pandilla que anda chambeando en las radios, ¿no?, en esta onda de la radio comunitaria, por ahí Y no solo en este caso la radio, sino también todos los medios, pueden ser la prensa misma, ¿no? Sí, la prensa, pues también los periodistas, TV, ¿no? Todo el periodismo. Sí, claro. Que ahora, bajo esta ley Telecom, nos vemos bajo sospecha, ¿no? A los que hacemos las radios desde la otra vertiente, las radios de los medios libres, de la autonomía. Y también recordar que el fin de semana ahí hubo un encuentro entre los medios libres y la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, platicando de todo esto, ¿no? De la coyuntura ahora que se viene en relación a la ley Telecom. Y bueno, se vienen también tiempos de resistencia, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Sí, pues ya lo vemos ahí con esta reunión que se dio en el, pues en las comunidades zapatistas. Y pues estuvieron platicando de varios aspectos, entre ellos lo de seguir dándole peso y pues valor a estos medios de comunicación, ¿no? Que pues hasta hace cierto tiempo se veía como algo muy no tan claro, ¿no? Esta onda de los medios libres, y ahora pues están tomando pues ese papel, esa importancia, ¿no? que se merecen. Bueno, aquí en Radio Zapote estaremos al pendiente cubriendo cualquier eventualidad que en esto se refiera. Ya en los próximos programas tendremos más información detallada de qué estaciones comunitarias, radios comunitarias están viendo afectadas por esta ley Telecom. Sí, chequen ahí también la página del Facebook del Zapote, también hay una que otra información valiosa, ¿no? Que también hay que checar. No toda, no hay que creérsela todo, ¿no? También hay que ser críticos en toda la información, porque también hay varia información que pues corremos en peligro, ¿no? En las redes sociales, de que ahora pues ya no son tan fiables las fuentes, ¿no? Hay que ir a las fuentes y verificar, ¿no? Si realmente esta información es válida, ¿no? Y real. Saludamos también a los programas que estuvieron hoy martes por la frecuencia de Radio Zapote. Hace rato vi que estaba Antibiótico Social haciendo uso de su espacio ahí por la tarde. Y bueno, ya de noche, este número Dub Night 122 que aquí empieza. Ya están los invitados aquí afuera de ya de la sala, de la cabina. Vámonos con esta canción, Mexican Stepper in Your Eyes, de ese álbum que estrenamos hace poco, Mar Bass. Bueno, los regresamos con los invitados. We'll be right back. Radio Zapote. So get in touch with Dub Night. We give you the high side. Don't miss it. Yeah, Dub Night. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night FM, Dub Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Dub Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Bueno, ya están en nuestra mesa los amigos de Dub Command y también nuestro invitado especial de esta noche, el señor Vince Black. Bueno, no me queda más que darles otra vez las buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bien. Muchas gracias. Es buenas noches. Good night, everyone. Hello, you. Y bueno, en esta ocasión nos visita Vince Black con motivo de la presentación de... Del disco ya oficial, la fiesta oficial que va a ser el día viernes. Bueno, Brody, a ver, cuéntanos, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar el día viernes? Pues el día viernes va a ser la presentación del disco de Dub Command, ¿no? Que tuvimos ahí la fortuna de ser producidos por Vince Black. Bueno, para los que no conocen a Vince Black, bueno, es un músico muy, con una trayectoria muy amplia, ¿no? En la escena del reggae. Hace poco vino con Dub Syndicate, ¿no? Pero ha trabajado desde los Black Uhuru, ¿no? Wailing Souls, Soul Syndicate, ¿no? Que es esta base que tenía Peter Tosh, entre muchos otros grupos, en muchas otras sesiones de grabación, ¿no? Que estuvo trabajando con muchísimos artistas. Y entonces el viernes pues, es la presentación del disco, ¿no? Ya lo sacamos, ya está la venta. ¿No? Lo pueden conseguir en Red Spots, ¿no? En el Choco, en Acán, con Ras Devi, con Tepito, con Pablo, ¿no? Entonces, pues ahí pueden ya conseguir el disco y pues, los invitamos a que lo asistan a la presentación, porque vamos a tener a las personas que participaron en el disco, ¿no? Los músicos que participaron, entre ellos Vince Black, ¿no? Y el único que no va a estar bueno es el Tepo, pero todos los demás, pues, León de Etiopía va a estar ahí, ¿no? Vamos a estar, va a cantar ahí un par de canciones en su material. Y vamos a cantar las canciones del disco, la que participó Vince con nosotros, y aparte, pues vamos a cantar algunas canciones de su disco. Yeah, buenas noches, muchachos, también por acá. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido con el disco? Pues también preguntarles a ustedes, muchachos, ¿cómo les ha ido con este primer disco? ¿Han tirado este primer sencillo, Nightmare, en la red ya? Todos son Cloud, YouTube. ¿Qué tal la respuesta? Pues creo que le ha ido bien a la rola. ¿Cómo se llama? Se ha recibido bien. Y pues ahí tenemos ya varias visitas en los sitios. La subimos el mismo día, la subimos en todos los plataformas que pudimos, ¿no? Está también por ahí en el Band Profile y y creo que ha tenido buena aceptación, nos ha ido bien con la rola y en general con el disco. A lo mejor no hemos tenido como una distribución así masiva ni donde se han sido las grandes ventas, pero lo cierto es que la gente que lo ha escuchado y pues que es gente o mucha gente que digamos del medio, pues les ha gustado mucho, nos ha ido muy bien con los comentarios y pues creo que el disco ahí va madurando, va bien, digamos que va cumpliendo nuestras expectativas en ese sentido. ¿Tú cómo lo ves, Maite, la respuesta de la gente? ¿Cómo han visto eso? Muy bien, ¿no? Como decía Fernando, está muy bien. Se mueve lento en el sentido de la capacidad que tenemos de distribución, ¿no? Pero creo que la gente lo está tomando bastante bien, ¿no? Y las gente de las radios y yo no están dando muy buenos comentarios, ¿no? Entonces, creo que está bien. Bueno, ya estamos en este 122 y bueno, vamos a saludar al invitado de esta noche, que es el señor Vince Black. ¿Cómo está, señor Vince Black? Buenas noches. Gracias, amigos y amigas. ¿Qué tal? I'm very happy to be here. Soy muy alegría. Muy alegre. Para aquí, to be here, yes. Mi español no bueno. So. Bueno, pero aquí está Brody Dub Command para hacer la traducción esta noche. Okay, yes. Bueno, que nos cuente Vince Blanc, ¿cuándo nació? ¿En dónde? Ahí sabemos que es Jamaica, ¿no? Wait, I want to say something very important. Quiero decir algo más muy importante. Want everyone to know. Que todo el mundo debe saber. There's only one God. Que hay solo un Dios. And God loves all of us very much. Y que Dios nos ama a todos mucho. And wants all of us to love each other. Y que quiere que nos amemos todos. And to be good to each other. Y que seamos buenos con todos, con los demás. And to know that the time for the devil is soon done. Y que hay que saber que el tiempo del diablo está contado. And the Savior will come. Y que el Salvador vendrá. So get ready. Se preparen. Many do not believe. Que a lo mejor muchos no lo creen. Don't be one of them. No sean uno de ellos. So live your life in love. Vivan su vida en amor. And love the life that you live. Y amen la vida que ustedes viven. All right, so now let's play some music. Play a Dub Command song. He wants to ask you where was you born? I was born in America, but my family is from Jamaica and England and America. I have relative in England and Jamaica. Nació en Estados Unidos, pero es de familia jamaicana y inglesa. Tiene las dos. Sabemos también que además de música reggae, es músico de blues, de rock. I play all of it. I play with many of the blues stars, with some famous blues stars out of America, and I play with many of the big groups from Jamaica. Ha tocado con muchos de los grupos famosos de Jamaica, pero también ha tocado con muchos artistas de blues reconocidos. Plus, I play with some famous blues artists like Tipper Irie. I mean, Jamaican reggae from England. Like Tipper Irie and people like that, I work with as well. So I play with the English, the Jamaican, plus I work in Brazil, all over the world. También en Brasil. Él produjo también un disco con los Alma. What's the name of the? Alma de Ya. Alma de Ya. En God, Brasil. God has been very good to me. Que Dios ha sido muy bueno con él. ¿Y cuándo fue cuando empieza su carrera musical a tocar realmente? ¿En qué edad? I started playing music when I'm 18 years old. I get my first guitar at 14, and I turned professional at 19 years old. Sí, ya, pues, a los 14 ya tenía su guitarra, y a los 21 ya era ya profesional de la música, ¿no? Y empezó tocando primero blues rock, ¿no? Sí. Did you first start playing blues? When I first started playing music, it was blues yeah. Rock, country, and then the beginnings of reggae. Y los inicios del reggae, ¿no? El proceso ahí de ¿Qué ahí en viviendo ya en los Estados Unidos, qué fue las primeras influencias, los primeros grupos que empezó a escuchar de reggae ahí? What was the first music that you start to listen to into when you were in America? The first music was mostly like blues, gospel, blues, rock, African music, you know, because all of the popular music in the world is from Africa. It has its roots. Casi toda la música de la tierra viene de África, ¿no? Es que tiene su raíz en África. Because all people come out of Africa. Que toda la gente viene de África. Many people don't want to believe that. Muchos no quieren creer eso. Even some black people and even some white people. Que como negros y blancos no creen eso. But all people, everything you see, the cars, todo lo que ven, the buildings, the trees, los árboles, everything you see comes out of the earth. Viene de la tierra. So we're all connected. Todos estamos conectados. The only separation is in our minds. Las únicas fronteras y límites están en la mente. So the unifying thing about reggae is to bring all the people together. Como la principal objetivo del reggae es traernos todos en unidad, ¿no? Como unir a la gente, ¿no? But now we have many people who are playing reggae music. Pero mucha gente toca el reggae. Who are only doing it for money. Que solamente lo hace por dinero. And you have some people who are trying to steal the music away from the people who originate the music. Y hay gente que quiere robar la música, ¿no? De la gente que lo originó. These people are singing about smoking pot. O sea, gente que habla solamente de fumar mota. Or having sex with women. O de sexo. Or cars. De carros y dinero. Or guns. Armas. That's not reggae. Eso no es reggae. Reggae is a song. A reggae, you start singing to God. El reggae empezó cantándole a Dios. And black liberation. Y a la liberación negra, ¿no? Because the people who start reggae is black people. Porque la gente que empezó el reggae, pues, es gente negra, ¿no? But the music is for everyone. Pero la música es para todos. But they must humble themselves unto God. Pero tiene que ¿cómo se dice? Como rendirse a Dios, ¿no? Como entregarse a Dios. And stop treating reggae music as a joke. Y empezar a tratar tratar a la música reggae como una broma, ¿no? Como algo banal. The cultural things in all the world. You have culture in Mexico, you have culture in Brazil, you have culture in Africa and Jamaica, you have culture everywhere, you have culture even in Germany. La cultura está en todos lados, ¿no? En cualquier país. But what people must realize, pero la gente se debe dar cuenta, is we are nothing, que no somos nada, without God. Que sin Dios. And God sent his son, y Dios mandó a su hijo, to show us how to love. Para enseñaros cómo amar. And that's what reggae music should be about. Y es lo que el reggae debería de ser o debería de tratar. Esas son las palabras muy interesantes de Vince Black, que además de, bueno, decirle al público que es guitarrista y productor, ¿no? Nos dice que a los 18 años empieza a tocar la guitarra y como productor, ¿qué fue lo primero que empezó a hacer ya como productor? What was your first work as a producer? That was a long time ago. I was producing producing bands like in Chicago and California. Bandas en Chicago y en California. And my own productions. Y sus propias producciones también. The first big successful production was in Denmark. La primera producción así con éxito fue en Dinamarca. Yeah, I was with a band over there. We produced a hit record in Europe. They produced un disco que tuvo un muy buen sencillo. Muchos años atrás. Muchos años. Mi español es no bueno. And then. Y ya las composiciones de Vince Black, como esa, como la, como ya como Vince Black, ya como compositor, no como productor, ya eso. And as a songwriter. From the beginning. La composición también al principio. También siempre desde. Y algo de lo que vamos a oír de la música, ya que está grabada de Vince Black, que es. Este disco es uno de los últimos discos de Vince. ¿Es de The Last One? No. The Last One City. Yeah. I will have come to the show. I will have many CDs to, for people to. Que vengan al show, que le vamos a tener bastantes discos ahí para la banda. Tell them I sell at recession price, so it's very cheap. Okay, que son de precios de mayorista. Y esta noche para el auditorio también necesitamos tocar algo, ¿no? We need to play something tonight. Okay, this song, as I said before, this song is called I Hope You Love Jah. Esta canción se llama Espero que ames a Dios. When a man and a woman are going to be together and be married, van a estar juntos y se van a casar. The man first has to look at God. El hombre tiene que ver a Dios. The woman has to look to God. La mujer tiene que ver a Dios. When they look to God together, cuando ellos ven a Dios juntos, they will stay together and be happy. Ellos van a estar juntos y felices. A happy marriage has three. Un matrimonio feliz tiene tres. The man, el hombre, the woman, la mujer, and God. Y Dios. All right? My brother, we can't take the diverse doctrine. We love the sister them. But we have to say one thing. I hope you love Jah. I hope you love Jah. I hope you love Jah. I hope you love Jah, Jah, Jah, Jah, Jah, Jah, Jah. Keep on living, but you're living in sin. Keep on living, but you're living in sin. I hope you love Jah. Bueno, ¿qué canción acabamos de escuchar? Escuchamos Hope to Love Ya. Es este, espero que ames a Dios. Este, pues, una canción del último disco de Vince Black. Bueno, continuamos aquí con Vince Black y los amigos de Dub Common, que el próximo viernes tienen ya la presentación de su disco, ¿no? Ahí en el Salón Calavera, ya están preparados. Estamos preparándonos también. Vamos a ensayar aquí con Vince Black. El señor Vince Black viene a tocar exclusivo este fin de semana con ustedes, ¿no? Sí, es este. Ahora sí que lo trajimos para la presentación, ¿no? Este, y pues también para como que él dé un poco a conocer su música como solista, ¿no? Que vino con Dub Syndicate, con los que toca también desde hace mucho tiempo, y es como fundamental ahí, ¿no? Es a donde quiera que se reúnen, este, ahí lo llevan, ¿no? A él. Y este, pero en esta ocasión pues viene aquí a presentar un poco de su música, ¿no? Y nosotros vamos a también tener el honor ahí de colaborar ahí haciéndole el backing band, ¿no? También. La presentación oficial es el viernes, pero también tienen una presentación el domingo. El domingo, sí. El domingo en el Soul Dread, que está ahí por el metro Nesa. En la Avenida Central, ¿no? En la Avenida Central, ahí en la línea B, ¿no? Ese va a ser el domingo. Y ahí vamos a ir igual también con Leona, pero van a estar otros invitados, va a estar este, Double Dila. Y va a estar también el Moisés Faray, ahí echándose un poquito de dancehall mexicano, ¿no? Y este, pero el viernes es este como digamos la presentación oficial, ¿no? Es el, digamos que el arranque para este disco, ¿no? Oficialmente, ¿no? Vamos a tener también una conferencia de prensa unos días antes, ¿no? Este, pues, como estamos tratando de hacer como lo posible porque los medios pues, también se enteren, ¿no? Y estén un poquito a la expectativa de lo que está pasando, ¿no? Que tiene de todas las propuestas que hay, ¿no? En el DF, ¿no? De repente se habla como mucho de una sola zona, una sola un solo crew, digamos, de gente que está haciendo cosas, pero hay mucha gente, muchos músicos que están haciendo cosas y que desgraciadamente no, de repente no tienen los medios o no siquiera se enteran de cómo poder hacerle llegar a la gente y a los medios pues, las propuestas, ¿no? Que están surgiendo, ¿no? Entonces, ahí. No hay una invitación a todo el auditorio del Dub Night que puedan asistir este viernes o el domingo a ver a Dub Common. Están presentando su nuevo disco que es producido por Vince Black, que nos visita esta noche. Y bueno, sigamos hablando, platicando con Vince Black, que se me hace también ha trabajado con mucha gente del reggae, ¿no? Sí, ha trabajado con muchos artistas de reggae, ¿no? Y varios sellos nominados al Grammy, ¿no? Sí, pues grandes artistas, ¿no? Claro. Si tú ves el currículum, es impresionante, ¿no? Así la gente con la que he trabajado, ¿no? Y creo que de alguna u otra forma ha influenciado mucho un sonido, ¿no? Un tipo de sonido del reggae, ¿no? En este caso, como la onda del dub también, como un poco siguiendo esta línea del dub en vivo, del dub roots, ¿no? Pero con ese sonido rocker, ¿no? Que es característico también como de. Y de esa madurez que alcanzó el reggae en los 70s, ¿no? También es como característico, ¿no? Preguntarle a Vince Black que sobre todo su papel en como músico en Norteamérica, ¿no? O sea, qué tan difícil es el reggae hacer así en la movida del reggae en Norteamérica, qué tan difícil es. How hard is the reggae scene in America? Well, it depends on what part of America. Yeah, they say it depends on what part of America. You know, like the West Coast, en la costa oeste, Chicago, East Coast, la costa este. You know, it's lots of reggae because mucho many Jamaican. But if you go certain places, like you're in the South, they have America has so many people. Si vas al sur hay mucho americano, so many, ¿no? And so many different kind of music. Y muchos estilos de música. Just like anywhere, you know, it has country music, it has like country, the pop music, you pop. Know. Right now, many of the young people, they're making the young people listen to this. Ahora están what are these people? These Beyonce people. These, like pop. This pop music that. Sí, mucho pop, ¿no? And it's all about sex. Es como lo que it's all about predomina. It's all about cheap sex. Sexo barato. You know, and craziness, you know. Cosas locas, ¿no? Locura. You know, they had some artists that are doing crazy things on the stage. Tienen artistas que hacen cosas locas en el escenario. You know, they had vende. They had one man who went to the toilet on the stage, you know. Tienen un artista que fue al baño, hizo el baño durante una presentación. It's local, it's crazy. So we want to have more good music, you know. Quieren ellos tener mejor música, ¿no? That's going to make people think good things, you know. Que haga la gente pensar cosas buenas, ¿no? How to love each other, you know. How to love their families. Cómo amar la familia. You have to love, you know, be nice to each other, you know. Ser buenos los unos con los otros, ¿no? Right now in America they have some dirty politics. Hay mucha política sucia. You know, the people are hating on Mexicans, you know. La gente odiando a los mexicanos. They're hating on the black people. A los negros. They're hating on everybody, you know. They're hating on each other. Odiándose todos. They hate themselves. Ellos mismos. You know, it is crazy, you know. Una locura. So we want to have a music that's going to make people love each other. Que tener música donde promuevan el amor entre la gente, ¿no? También sabemos de que hay mucha migración de músicos de Jamaica hacia Estados Unidos. ¿Cómo ha sido esto? He's asking that we know that many Jamaican musicians have been traveled to America to live and to develop their skills. How's that working with the musicians? It's good. It's very good. Buena la. Because in Jamaica, Jamaica's a small island. Jamaica es una isla pequeña, ¿no? And you can never really make any money. Y que no puedes hacer dinero realmente ahí. As a musician in Jamaica, you know. Jamaica. Unless maybe if you have some certain dance hall artists. Sí, al menos que hagas como música también más popular, ¿no? Dance hall. But there's some of those people are singing about crazy things. Muchos de ellos. Acting like they're having sex on stage and it's not good. Yeah. Muchos de ellos cantan cosas así super banales y hacen cosas como muy sexuales en el escenario, lo que. And you have many Jamaican musicians in America that play, not just playing reggae, they're also playing jazz. Hay muchos artistas jamaicanos que están tocando no solamente reggae, ¿no? Sino jazz, and rock, y otras cosas, ¿no? No solamente reggae. But it's a good thing because, pero you know, es bueno. A lot of the musicians, we all know each other, muchos we go around the world. Se conocen. Whether we're in Denmark or Germany or Mexico or Brazil or si no importa dónde sea, pues muchos California. Músicos se llegan a conocer en algunos escenarios así, Alemania, no sé, Italia, California, wherever, California. You know. So we all just want to God give us the gift y él dice to play music, you know. So si Dios les dio el don de poder tocar música, pues que es bien chido. Es muy, muy padre encontrarse en otros lados con la misma gente que gusta lo mismo, ¿no? Y del mismo país, ¿no? ¿Qué te parece si nos vamos a otra canción de Vince Black? Yo creo que más adelantito pondremos el sencillo también de Top Command Nightmare. No compromise. Okay, before you start it. Okay. This song. ¿Esta canción? Es la canción. sobre. Sobre. ¿Es sobre? Fe. Fe. Faith. Faith. Fe. And not compromising, not no changing, you no. know. No compromiso. No, oh, I love God. Oh, amo Dios. But God says you can do anything you want pero to do. Dios you dice know. Que tú puedes hacer lo que no, quieras. God wants us to live good. Dios quiere que vivamos bien. We're not supposed to sell ourselves out for money. No hay que vendernos, no, por nada. Or for fame. O por fama. Or for false religion. O por falsas religiones. I mean, I'm a religious person. I like religion. Es una persona religiosa. But I don't like false religion. Pero no le gusta la falsa religión. Nowhere in the Bible does it say we burn in hell forever. Ninguna palabra en la Biblia, ninguna parte en la Biblia dice que vamos a arder en el infierno, ¿no? We are not supposed to bow down to statues and pray to them. Dice que no hay que alabar estatuas, ¿no? We're supposed to pray to God through the Savior. Because God speaks all languages and God hears us. Habla todas las lenguas y toca todas las músicas. We're not supposed to worship a white God. We're not supposed to worship a white God. Que nosotros deberíamos de alabar un Dios blanco. We're not supposed to worship a black God. Que no tampoco un negro. Because God is spirit. Que el Dios es un espíritu, ¿no? Flesh comes out of spirit. Y la carne pues, es afuera del espíritu. But you cannot get spirit out of flesh. Pero no puedes tener un espíritu sin carne. The scripture tells us God spoke creation. Dios habló la creación. The vibration of God's voice makes the creation. Que la vibración de la voz de Dios hizo la creación. That way no one can say, I'm better than anyone else. Y que así nadie puede decir que uno es mejor que otro. Because none of us create ourselves. Porque ninguno de nosotros nos creamos a nosotros mismos. But we can love each other and be very pero happy. Pero podemos amarnos y ser felices. So this is what No Compromise, this song is about. Y eso es lo que, de lo que trata esta canción. No compromiso. No compromise. I tried to tell them. Bueno, ya están todos los, nuestros amigos de esta noche ya juntos. Tub Jam Hype también está aquí ya en la cabina. Ellos están en la segunda parte del programa, pero seguimos platicando con Vince Black, que un músico que, si ustedes vieran todos los músicos con los que ha participado, con los que ha tocado, pues es impresionante. Y bueno, algunos de ellos artistas nominados al Grammy, ¿no? Que también hay que recalcar que en Estados Unidos, pues la industria de la música es algo bien monstruoso, ¿no? Sí, es un monstruo. Definitivamente. Y es lo que comentaba ahorita, ¿no? Que le preguntábamos acerca del que estaba sucediendo con la escena de reggae Jamaica en Estados Unidos, ¿no? Y pues se enfrentan a un monstruo, ¿no? De la industria de la música, ¿no? Que impacta a nivel mundial, ¿no? Que tiene una repercusión incluso en la forma de comportarse, ¿no? Con los jóvenes, ahora los ves y pues, copian lo que sea, ¿no? Y bueno, uno también le contaba, chavo, era lo mismo, ¿no? Pero el reggae se enfrenta a una industria muy fuerte, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Digo, en Jamaica es fuerte la escena del reggae y la industria del reggae, ¿no? Y ahí se ha ido abriendo mercados, ¿no? Y también, por ejemplo, en Europa, ¿no? También un poco con la escena del dub, ¿no? Que se están ahora haciendo muchos, imprimiendo ahora los viniles otra vez, ¿no? Demasiado, ¿no? Ya es como un deber tener tu disco en vinil, ¿no? Entonces, sí. Está creciendo, ¿no? La escena un poco, se está expandiendo. De repente es un poco raro porque obviamente en Jamaica pues están ya en otra cosa, ¿no? Ellos lo inventaron y ellos llevan años evolucionando en eso y ahora nosotros pues estamos como viendo una revolución, digamos, ¿no? De la música reggae a nivel mundial, ¿no? Sí, hemos escuchado últimamente por gente que está en Norteamérica, en el USA con eso de la movida y es bien impresionante de cómo empieza a crecer, ¿no? Sí, sí. De poquitas cosas de ahí en California, ahora resulta que Texas, con esos amigos, claro, de Duke Gideon que acaban, sí, de dar una gira impresionante, sí, sí, y algunos son un sistema allá en Nueva York, y claro, no falta que el Ted, sí, Shirota ahí de Chicago, una buena banda, sí, y en California todo lo que sabemos, y ahí van, sí, expansión, ¿no? Sí, sí, claro, si tú vieran así los festivales que están haciendo en Estados Unidos, creo que hay más festivales en Estados Unidos en un solo mes que lo que hay en Jamaica en todo el año, ¿no? Es así, es impresionante la cantidad de festivales. Y, ¿no? La, oferta hay, es, y la oferta es brutal, muy grande, ¿no? O sea, también, digo, el poder adquisitivo es diferente, ¿no? Obviamente eso te hace que puedas adquirir no solamente la música, sino que ir a los eventos, ¿no? Que se organizan de repente en lugares donde es muy difícil llevar toda la infraestructura ahí, ¿no? Y se ve que sale caro porque llevan unos grand supports impresionantes, con luces, con una producción muy grande, y donde van 20.000, 30.000 personas. Hace no mucho escuchaba a Abel Gabriel de Israel Vibration, sí, que él tiene una propuesta de unos empresarios americanos para Israel Vibration dar una gira por Estados Unidos, pero de millones de dólares. Sí. Así hablamos de... He's talking about Abel Gabriel. He said that he had an offer to... do a tour from all over the America with Israel Vibration. Yeah. But not millions. I'm sure, I'm pretty sure it's not about millions. No millions. No, millions. But lots of money, but not. Lo que pasa es que ahorita Israel Vibration está, no está junto. Sí, sí, yo sé, pero también, bueno, no me gustaría decir cosas malas acerca de él, pero creo que, claro que sí, perdió un poco el piso el carnal. Sí. De hecho, hace poco, yo lo tengo agregado en el Facebook, y hace poco publicó que pues él vendía todos los derechos de las canciones de Israel Vibration del que es autor, y las que vienen, las que él podía hacer en $1,000,000 o algo así es lo que pedía. No, está fuera de sí, ¿no? O sea, no se manejan millones como tal, ¿no? O sea, porque como lo que te digo, pues todo es carísimo allá también, ¿no? Entonces, hacer producciones así en medio de las, o sea, por ejemplo, el Sierra Nevada, el Redondo River, el Reggae in the Mountains, ¿no? Son lugares donde pues, no vive nadie, ¿no? Entonces, hacer un festival ahí, pues, cuesta muchísimo dinero, ¿no? La verdad, y llevar a la cantidad de artistas que llevan, cuesta muchísimo dinero, pero pues, si no un artista se puede llevar millones. También supe de lo que pasó con Eka Mouse en Estados Unidos, que también amigo del dueño de los Lakers de Los Ángeles, sí, y sí, cosas así. Mucho varo, o sea, mucho dinero, sí, ¿no? Sí, realmente. Sí. Y la migración de muchos artistas, ¿no? Hacia allá, pero por eso, ¿no? Por... Claro, desgraciadamente la situación económica de ellos pues es mucho más precaria que nosotros, incluso aquí, ¿no? Pero obviamente todas las esperanzas de ellos siempre es en salir, ¿no? En irse a vivir a otro lado. Y en los 90s muchos deseaban poner un hit en América, ¿no? En Norteamérica. Los dancejoleros del Slackness, muchos trabajaron por poner un tuning en América. Que hay ahora mucho reggae en Europa. It's more reggae going on in Europe right now, especially in the summertime, you know. Especialmente en el verano, ¿no? But because you have lots of Africans there, so you have lots of African reggae. And the Europeans have a bit more money, and the Jamaicans like to go. Many Jamaicans cannot get a visa for America. O sea, no, es mucho más difícil sacar una visa para América, ¿no? Para ir a Estados Unidos. So they go to Europe. Entonces, más fácil estar en Europa y sale más rentable, ¿no? Porque también los europeos pues, tienen como poder adquisitivo para traer a quien quieran. But there's a big reggae scene in Japan as well. Y también en Japón hay una escena de reggae así súper fuerte, ¿no? Algo que nos gustaría platicar con Liz Black es de su papel en Dub Syndicate. ¿Cómo empezó esta onda? He wants you to talk about your contribution or your participation with Dub Syndicate. How that started and how's it going right now? Oh yeah, I first started work with Dub Syndicate in the 90s. Ellos empezaron así, él empezó con Dub Syndicate en los 90s, ¿no? And I'm on some albums with them. Y él hizo varios álbumes con ellos. And then sometimes Style would just make an album. Y de repente Style hacía un álbum solo. With other musicians. Con otros músicos. Then he takes different songs from different y te musicians. Tomaba diferentes canciones de diferentes músicos. And then you have a Dub Syndicate album, you know. Y pues, like Adrian Sherwood, who's the producer. Adrian Sherwood fue el que los juntó California, ahí, ¿no? He was in California this summer, you know. Ah, sí, él estuvo ahí en California también este verano. He was here in Mexico too. Yeah, that's right. Yeah. He was down here before he came up. Yeah. With Matt Professor and Alpha Omega. Yeah, Matt Professor, Adrian Sherwood, they're good. Very good. Yeah. Very good. Very good. Le gusta mucho el Matt Professor y Adrian Sherwood. But now Dub Syndicate, we have a new album. Dub Syndicate tiene un nuevo álbum. So maybe we start a tour for Europe. Que quizá van a ir a hacer un tour por Europa. Maybe in the fall. En el otoño. Yeah. Sí. Y a lo mejor nos llevan a nosotros. Muy bien. No cost. De sus chavos. Yeah, it'll be good. My pen. Vamos, ¿no? Y acerca de Dub Syndicate, ¿cuál es el, digamos, que él nos pudiera decir? Bueno, una cosa es así como su papel como guitarrista, pero así como productor, ¿qué le gusta así de Dub Syndicate? He's asking you about how you feeling about the way Dub Syndicate, or the way you participate in the production of the songs of Dub Syndicate. Well, with Dub Syndicate, I just play guitar. Adrian Sherwood does all the production. Adrian Sherwood es el que hace todo, does all the mixing and everything. Mixing, you know. Y él también que, pero él que también como que hace producción, que puede, así que tips, el sonido, algo que le deje, las enseñanzas que le deje Dub Syndicate como productor en sí, como producto, ¿no? How you been influenced by the sound of that Dub Syndicate has developed? Well, you know, it's like a lot of times when we're recording with Dub Syndicate, Style. Cuando grababan ellos con Dub Syndicate. Style Scott, the drummer, he's the band leader. Style, el bataco es el líder, ¿no? And he pretty much knows what he wants. Y él sabe qué quiere, ¿no? He doesn't play guitar, but he'll say, "Well, I want to hear something like this." No toca la guitarra, pero quiere. Le dice, le sabe explicar qué es lo que quiere escuchar en la guitarra. He'll tell me what he wants. Le dice qué quiere. And I'll give it to him. Y él se lo da. And but then I have a chance to add more on. Y él también puede sumarle más cosas, ¿no? But when you hear it after the final mixes and productions, cuando ya escuchas la mezcla, some things you may final. Never hear because they get mixed out, you know. Sí, que a lo mejor puedes no escuchar algunas cosas porque por la mezcla, ¿no? Por ejemplo, por la misma mezcla. Because what I'm doing is not the most important thing. The most important thing is the whole sound. Porque no, lo que él toca es no es lo más importante, ¿no? Sino todo el conjunto de la música que logran hacer ya con Dub Syndicate, ¿no? So the good ideas I have that don't get used, I use them. Así que las ideas que no usan con ellos, pues él las usa para sus cosas, ¿no? Como bueno, esperemos encontrar varias de esas cosas en el álbum de Dub Command, entonces, ¿no? I hope so. We should listen some of that ideas in this CD. Yeah, but I did. Él lo hizo, ¿no? Sí. Desde que llegó, cuando llegó a hacer el disco, a producirnos el disco, pues también como que él ya tenía una idea de lo que quería, ¿no? Y entonces pues, se mezcló bastante bien con lo que nosotros, la idea que teníamos, que buscábamos, porque precisamente pues, como que buscamos a él porque tiene también ese sonido, ¿no? Como rocker, rudo, oscuro quizás, ¿no? También. Helping to do the Dub Command album was good for me because... Que hacer el álbum de nosotros fue muy bueno para él. Well, it was good in like, what a good producer does. Porque lo que hace un buen productor... Is, he doesn't make... The band's project, his project. No sea dueño del proyecto de la banda, ¿no? He just helps bring out the best. Tiene que sacar lo mejor, ayudar para sacar lo mejor de él. He just brings out the best in the banda, band, ¿no? You know. Mejor de la banda. And shows them how they, because a good producer could actually. Y enseñarles cómo, ¿no? Can show a band how to produce themselves afterwards. Ya, un buen productor pues puede hacer enseñarte a producirte ya después tú solo, ¿no? A lot of the big name producers in muchos de los grandes productores de rock, pop. They are just selfish. They just make como it. They idiosos, just want, ¿no? They want to have a sound that only they can make. Quieren tener un sonido particular, ¿no? Es muy, and es and un... most of those singers are they're not really singing well. They fix it in the studio. Y muchos de esos cantantes pues no cantan, ¿no? Los so arreglan really, en el estudio y hacen trucos ahí. So para. They don't really know what's going on in the studio anyway. Todos nadie sabe lo que pasa en un estudio. Sí, ¿no? Es como trabajar ahí en tu laboratorio, ¿no? Y pues sales, sacas, haces experimentos de sonidos de instrumentos y pues, no, mucha gente no sabe todo el proceso que lleva, ¿no? Y que hay trucos que te cambian la voz, ¿no? Te pueden hacer el mejor cantante del mundo. No, y ahora hablábamos así con su interacción con Adrian Sherwood, que es el mejor, bueno, de los mejores ingenieros del mundo. En el tema del reggae de UK, o sea, es con Tomás Profesor, los dos gigantes, ¿no? Claro, y entonces él estar ahí, observar y bueno, pues muchas enseñanzas, ¿no? It should be a privilege to work with muchos ingenieros, ¿no? Digamos. Yeah, he wants one of the best engineers. Yeah, he doesn't really know too much technically. He just knows how to make a sound, get sounds. Mucha técnica no tiene él, ¿no? But he knows how to get the sound, turn the knobs and get the sound. Pero tiene muy buen oído, ¿no? Entonces sabe cómo moverle ahí a los tonos para que tengan un buen. Whereas Mad Professor, he knows everything about. Y el Mad Professor sí es más técnico, sí sabe así, ¿no? Yo creo que construye sus propios aparatos, ¿no? Entonces sí sabe más acerca. Oh, when I go back to California, I will see him next week because he's there with Lee Perry, you know. La próxima semana? Yeah, Mad Professor Lee Perry in California next week. So. Ah, que la próxima semana va a estar Mad Professor Lee Perry en California, ¿no? Pues va a ir a ver. With Lee Perry, Lee Scratch Perry. Con Lee Scratch Perry. Y otro monstruo también. Will you play one of your songs? Claro, vamos a tocar algo del disco de Dub Command, Nightmare. Sí. Es la rola que queremos, a ver, preséntenla por acá, Fer, que están muy callados ahí en ese sector. Bueno, pues este es, digamos, lo que escogimos como primer sencillo ahí para sacar, está ya ahí, como habíamos dicho hace rato, en varias plataformas. En esta rola nos acompaña Vince en la guitarra, entonces pues, también fue un deleite y pues, mucha enseñanza ahí cuando la grabamos, ¿no? Sí, que ya estaba sonando aquí en el Dub Night, también ha estado sonando dentro de todos los singles que tocamos de este 2014, viene Nightmare también, sonando entre las cosas de que se están haciendo en México, ¿no? México. Sí, gracias. Sí, y bueno, pues entre otras cosas, algo de lo que trata la rola, pues mucho es la pesadilla que vivimos todos los días, ¿no? Con la realidad que nos abruma y nos, pues, nos de alguna forma nos subyuga, ¿no? Nos tienen ahí. Hace rato en otra entrevista decía Vince que todos éramos esclavos, ¿no? Económicos, que vivíamos en una esclavitud moderna de alguna forma, ¿no? Entonces, pues, un poco habla eso, la rola y, pues, a todo lo que estamos, expuestos los seres humanos últimamente, que, o sea, mucho dolor y mucha guerra, ¿no? Muchas gracias por la presentación. Vamos a ir Nightmare Brody, entonces, claro, que está en los controles esta noche. Paramilitares, paramilitares, policías han golpeado, secuestrado, torturado, durado, durado, durado. It's a nightmare. Life we're living every day, it's a nightmare. We got nowhere to go, it's a nightmare. The life we're living every day, it's a nightmare. We got nowhere to go. Wake up in the middle of the night, feeling so scared. Can't tell you this is right. So many people cry, so many people die. It's a nightmare, the life we're living every day. It's a nightmare. Got nowhere to go, such a nightmare. The life we're living every day. It's a nightmare. Ahí se escuchó el primer sencillo de el Dub Commando, que también están estrenando página, ¿no, muchachos? Sí, sí, afortunadamente. Sí, ya está. El viernes pasado salió la página. Pues parece que también ha tenido buena aceptación. Hasta eso también nos ha ido bien con la gráfica del disco, con todo el concepto que también Fernando sacamos. El autor de toda la onda, el concepto visual. Él es el artista. Entonces, le ha ido bien al arte de felicidades, del está muy bueno. Muy, muy, muy bueno, ¿no? Y esto se contagia en el disco, ahora el diseño de la página web, ¿no? Sí, sí, sí, también. De las propagandas y todo esto, ¿no? Sí, estamos tratando como de manejar. Sí, se maneja una línea, ¿no? Visual. Y bueno, estuvimos platicando con Michael Thompson, ¿no? Y le dimos el disco y le gustó mucho la imagen del disco, ¿no? No lo había escuchado y pues, está muy bien la imagen. Él buscaba mucho de eso, de qué tanto hacemos los mexicanos en relación al reggae, pero también con la gráfica. Yo creo que hay muchas cosas que se están haciendo, ¿no? También la onda es la difusión de las cosas, ¿no? Igual mucha gente está haciendo cosas y que pueden ser muy rescatables, ¿no? Pero nadie las conoce muy poca gente, ¿no? Sí, aquí en México, bueno, platicamos así ya un paréntesis de Gramom, ¿no? De Acer Lab, de gente que ahí por ahí lado, ¿no? De la ilustración, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, muy encaminada al reggae, ¿no? También que eso es importante, que también... Que eso es algo que ahora que vino Michael Thompson, empecé como a hilar, ¿no? Que también hay una parte muy importante en el arte, ¿no? De la escena reggae en general. Incluso el mismo Jamaica, ¿no? Esta costumbre que hay de pintar los rostros en las paredes de los artistas más reconocidos, ¿no? Sí. Lo cual además te da también un prestigio, ¿no? En la misma isla, cuando tu cara ya es pintada en un muro en Jamaica, es porque ya tienes un reconocimiento importante de la banda hacia tu propuesta artística, ¿no? Entonces eso, eso es importante también empezarlo a retomar en México, y porque es lo que hace también la parte del trabajo que hace Michael Thompson, ¿no? Que es recopilar todo esa gráfica que hay alrededor del reggae, ¿no? Entonces también sería interesante empezarlo a hacer acá, a ver qué resultados hay, porque sí hay muchas propuestas, ¿no? Muy bien. ¿Y qué les parece si platicamos de lo que va a ocurrir el próximo viernes? Ahora sí ya se dio... Han pasado muchas cosas, ¿no? Que desde que estrenaron su disco, estrenan su página, sí, y ahora ya se viene la celebración, ¿no? Que es el concierto del próximo viernes, ahí en el Salón Calavera, ¿no? Pues estamos esperando que le caiga toda la banda posible, ¿no? Porque es un... O sea, para nosotros es un honor, ¿no? Poder tocar con Vince, ¿no? En el escenario, compartirlo. Pero también yo creo que es importante que la gente también escuche como a este tipo de músicos, ¿no? Que de repente están uno no los ubica, ¿no? Porque pues los que saltan son los cantantes, ¿no? Entonces como que opacan a veces a todo lo demás, ¿no? Pero cuando te das así como la onda de escuchar o de ver en los discos quién es el que tocó en qué rolas, de repente te das cuenta y dices, pues los que hicieron el reggae son 20, 30 personas, ¿no? Y que hasta hoy día siguen haciendo, sacando música, y son los ritmos más actuales y más pegajosos, ¿no? Que hay, ¿no? Entonces, pues hay que darse la oportunidad también de escuchar como este tipo de artistas, ¿no? Y la neta que va a estar muy bueno, ¿no? O sea, estamos preparando un show también ahí con Leona, ¿no? Junto con Leona, y pues estamos ahí tratando de que sea lo mejor, ¿no? Que podamos dar ahorita, ¿no? Por lo menos. Y pues aprovechando que está aquí Vince Black, pues es... Hay que darle con todo. Y también para la gente de medios, hay una rueda de prensa el día de mañana. Hay una rueda de prensa el día de mañana a las 3 de la tarde, igual en el tercer piso del Cultural Roots. Si están interesados, nos pueden mandar ahí los nombres de quienes van a ir también para tener en cuenta eso. Pero es una conferencia de prensa muy breve para informar sobre el disco, ¿no? Y sobre la participación de Vince en el evento, ¿no? Esto es para ayudar a los amigos de Dub Commando, que en este esfuerzo, que como están ustedes viendo la página, el disco, escuchen el trabajo que se está haciendo aquí en México, que ahorita platicamos que es muy bueno que haya una banda de soporte, de rhythms, luego ayudando al show de los cantantes. Claro. También ya habíamos platicado en otro programa lo importante que es ahorita que Vince Blanc, bueno, produzca este disco, ¿no? Sí, sí. para el reggae en México, el dub en México, muy importante. Yo creo que hace falta mucho que la gente, que los músicos se acerquen a gente que ellos admiren, ¿no? O que gente que ellos les guste cómo trabajen y se acerquen y pregunten, ¿no? Por lo menos que se intente, ¿no? Porque yo creo que eso es lo básico, ¿no? Y creo que la escena del reggae, la escena del dub en México, creo que le hace falta tener un contacto un poquito más directo, ¿no? Con ese tipo de reggae y trabajar con ellos y aprender de lo que ellos hicieron, porque al final de cuentas pues es música que viene de allá, que ellos inventaron, ¿no? Entonces, pues nada más hay que poner un poco de atención para, ¿no? Empezar a como que a tratar de hacerlo mejor y de sonar a, si quieres sonar eso, pues sonar eso, ¿no? Sí, me gustaría seguirle platicando así con Vince Black acerca pues de los dubs, ¿no? Del claro. Disco, en este caso, ¿no? Él no sé si él participó en la selección de los tracks. La selección la hicimos nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero él llegó con la propuesta, ¿no? También así muy, muy clara de lo que quería hacer, ¿no? En cuanto al sonido, en cuanto a la forma de grabar, ¿no? Nosotros pensábamos grabar como cada quien por su lado, ¿no? Y al final pues se hace la mezcla, ¿no? Y pues, los hicimos así todos juntos, ¿no? En el mismo cuarto prácticamente. Y pues, no sé, o sea, creo que aparte nos dijo que iba a hacer 10 rolas que íbamos a grabar y esas 10 íbamos a hacer un dub de cada una de esas rolas, ¿no? Entonces fue lo que hicimos. Pero ya nos dio el tiempo también más para como que termináramos todo ese trabajo. Y aparte porque el estudio en el que estábamos no entendían como que muy bien esta importancia de los aparatos, ¿no? Físicos y de tener una consola donde tuvieras tus faders, tuvieras moods, entraras con defectos, ¿no? Para hacer los dubs, ¿no? Que es como se hace el dub, ¿no? Efectos, con unos buenos procesadores de efectos, ¿no? Una buena mezcladora, ¿no? Con un preamp acá chido, ¿no? Y entonces esa era la idea, ¿no? Pero pues, trabajamos de otra forma. Él escogió gran parte del dub que se hace, es como las entradas y tal, él todo lo hizo, ¿no? Y ya nosotros terminamos la onda de los efectos y otras cosillas y de detalles, ¿no? Que pues, sí tomó un poco más de tiempo, pero ya no pudo estar ahí, aquí también. Y un poco así como en resumen de eso que dice José Luis de aprender de otros artistas, porque en lo que sí coincidimos era en el sonido que queríamos, ¿no? O sea, como que en eso hubo mucha empatía, pero nosotros no sabíamos como el cómo, ¿no? Y él, pues, con la experiencia de trabajar con otros músicos que han creado el género, ¿no? O sea, de alguna manera, él es creador también de esta parte del género, ¿no? Entonces, aprender directamente de los creadores, pues, es como muy importante, y sobre todo el cómo, ¿no? Y sobre todo que las condiciones se dieron muy bien para trabajar con él, ¿no? Entonces creo que fue un buen trabajo, se coordinó bien, se trabajó a gusto, ¿no? Y la prueba también es que aquí está, ¿no? De regreso para terminar. Bueno, pues agradecerle también a Vince Black que haya venido esta noche y... I want to say thank you. Oh, yes. Gracias. I see it up here. Gracias por el apoyo. Hey. Venga, come to the show. Vengan al show el 15. Vienes 15. Sí, podemos seguir platicando horas y horas. El señor Vince Black tiene que ir a descansar después de un viaje reciente que tiene él de Estados Unidos hacia México, el desplazamiento. Entonces no podemos exigirlo mucho, pero lo que estuvo aquí en ese tiempo en el Resapote, Dub Night 122, pues muy importante, ¿no? Muy valioso, ¿no? Lo que dice. Your participation here. Gracias. Muchas gracias también. Entonces, nos vemos mañana en la rueda de prensa, el miércoles, para todos los medios, ahí en el Salón Calavera, 3 de la tarde. Sí. El concierto. El viernes 15, ¿no? En el Cultural Roots van a estar Fuego Babylon, Nahual Dub, Leona de Etiopía, nosotros tocando el disco y Vince Black, ¿no? Va a estar los DJs de casa, ¿no? Cali, Nacho, ¿quién más? Yarón, ¿quién se nos da? Charlie Herb, ¿no? Van a estar también desde las 5 de la tarde. pero ya las bandas llegaron un poquito más tarde. Y una repetición más o menos el domingo, ¿no? Ahí en el sol. En el pues sol. No es una repetición, porque más bien en esa es como más tocar las rolas de Vince, ¿no? Ah, bien. Y vamos a tocar algunas de nosotros, pero nos vamos a centrar como más en el show de Vince. Okay. Vamos a tener ahí pues la participación de León Etiopía también, con un poquito más ahí como más... más sueltos, ¿no? Para ya el disco, ya, o sea, ya, ¿no? Sí. Y lo del disco es el viernes, y lo del domingo ya es otra cosa. Sí, es un más poco sueltos, más, como tú dices. Ajá, y más como también como backing band ahí, como enseñando esa otra parte, ¿no? Del reggae, ¿no? Y va a ser ahí pues, también con Moisés Faray, también ahí vamos a ir unos palomazos ahí con él, con Ras Levy, ¿no? También pues, esperamos que se ponga chido ahí el palomazo. Pues muchas gracias, muchachos, por haber venido. Gracias. No, Fernando, gracias a ustedes. Brody, no. Nada más una aclaración. El viernes generalmente se abren las puertas a las 5, ¿no? Que es a la hora que se abre el cultural, pero nosotros vamos bastante más tarde, ¿no? Entonces también para que no se vayan a echar ahí las 7, 8 horas. No se vayan a poner muy hasta su... Exactamente. La verdad. Que llegan a las 5 y... Si llegan a las 5 lleguen enteros. O sea, cuando toquen las bandas. Ok. Ya va el show principal, pues ya es entradita la noche, la medianoche, ¿no? Para que estén preparados y toda la gente. ¿Salieron que... tarde de trabajar? ¿Pueden llegar? Sí, claro, el metro es hasta las 12 y todavía... Y es quincena, muchachos, vayan. Claro que sí, además toda la fila de artistas pues ya dará mucho, ¿no? Para estar ahí en la fiesta del Dub Command estrenando este disco, ya la fiesta principal. Sí, pues ahí estaremos, y hoy, el día de hoy, estuvo Vince Blanca, que le damos un agradecimiento, un reconocimiento por haber venido esta noche aquí al Dub Night 122. Esperamos que regrese pronto aquí al país. Hope you come back soon. Sí. Paz, amor y bendiciones. Bueno, despidiendo aquí a los amigos, ¿qué otra cosa vas a poner? A ver, Brody, también para despedirse. ¿Algo que del Vince o de nosotros? No, a ver, tú abierto, lo que quieras. Ah, de lo que yo quiera. Dice Vince Black. ¿Una de Get Me Higher? Sí. ¿No? Ok. Que es la versión dub que viene en el disco. Sí. Y pues es instrumental, ¿no? Y en esta tuvimos la colaboración del Keko, del trombón de los Rastrillos, que la neta es que se lució. Perfecto. Thank you.

Bien, pues ya estamos de regreso en el Dub Night, en ese número 122. Pues ya después de haber escuchado esta plática interesante con Vix Blanc, ¿cómo lo escucharon? ¿Cómo lo escuchaste, Oso? A ver, pues muy interesante acerca de, sobre todo el que vive allá en Estados Unidos, pues los monopolios de la música, la industria discográfica, yo creo que es uno de los países que tiene la industria discográfica más desarrollada, y el poderse, a pesar de todo eso, tocando reggae, pues sobresalir, pues muy difícil, ¿no? Hay que remar mucho contracorriente, ¿no? Pero por las tendencias musicales muy difíciles, ¿no? Totalmente distintas a lo que proclama la música reggae, ¿no? Sí, pues escuchando pues su trabajo, pues es un trabajo honesto, ¿no? Me imagino que por eso llega donde está, ¿no? Y hace o ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Y se ha colocado como es, ¿no? Como es. Ahí estaremos el próximo viernes en el concierto, también la rueda de prensa de mañana, que invitamos a todos los medios libres e independientes que quieran asistir el día de mañana, impresos por internet, que lo suyo sea la música Dub. Mañana la rueda de prensa de la presentación del disco de Dub Command en el Salón Calavera a las 3 de la tarde. Sí, pues ya también estamos aquí con los compañeros, con los amigos del Dub Jam, unos compañeros de ahí, la banda. Que saluden a la cámara, que saluden a la cámara. Y que se presenten, a ver. Yeah. Buenas noches, a ver, buenas noches. Más carnalito. Que tranza la banda, buenas noches. Yo soy Umadan, Selector, y ya estamos aquí en el Dub Jam High meets Dub Night. Ah, huevo. Pues acá un saludo, yo soy Olin, a.k.a. Prime Pensy a veces. Así es como nos hacemos conocer o llamar ahí en el programita que ahorita está transformándose, pero pues todo es en pro como también de difundir, ¿no? De, como hablaban ahorita de los medios, la bandita que va a caer mañana, pues también es, y hablaban como hasta del, un poco también de la difusión, ¿no? De que pues también hay mucha propuesta, pero poca difusión, ¿no? Y creo que un poquito creo que eso también venimos como a conversar, a platicar, ¿no? Porque ya nos fungimos ahorita como medio, audiovisual principalmente también, pero pues, sí es un desmadre. Sí, teníamos ganas de hacer algo con los amigos de Dub Jam High, pero resulta que los amigos también transmiten los días martes. Sí, eso pasó y entonces... Eso nos hermana, nos junta también. Primero que empiecen con el Dub Jam High, después ya se pasan con el Dub Night, ¿no? Exacto. Rola y rola, ¿no? Rola haciendo unos clash y ahora ya... Una y una. A huevo, a huevo. Juntos en una serie de programas que ya próximamente, ya más adelante, estaremos haciendo otros clash, ¿no? Radiales. Claro, también es como esa onda de compartir los medios, ¿no? Creo que eso es algo chido, que no es como de yo soy el que tengo la posesión de todos los medios, como las industrias, y eso es lo que le hace como, sí, ¿no? Es un como poco un, más común abierto. Y libre, exacto. Y bueno, pues qué bien que vienen a colaborar, ¿no? Así en, como en un, por un fin que, como comentas, es darle difusión a todo esto de la música del reggae, ¿no? Baseline. ¿Y cuándo nace Dub Jam High, este colectivo, proyecto multimedia? ¿Cuándo nace? A ver, Uma. Tiene aproximadamente poquito más de un año, que fue así en una pacheca ahí en el barrio. Me dice Olin, bueno, estábamos echando el gallo y me dice, oye, ¿qué onda? Hay que hacer una estación de radio, ¿no? Le dije, estaría chido. No, eso suena muy absurdo, eso no pasó. ¿Cómo no? Eran los efectos secundarios de la Win. No, realmente nosotros estábamos en un... Nosotros somos originarios de Catepec, ¿no? Estado de México. Y pues allá la escena también de difusión pues es bien compleja y es otra dinámica para difundir, para abrir espacios. Pues cada vez los están cerrando, ahí no había como tal cuales, ¿no? Pero pues sin embargo siempre fluimos ahí en el DF, en el sur, en todos lados, ¿no? El chiste es encontrar la manera. Sí, hablamos de qué año. ¿De qué año Dub Jam High pues, empiezan a hacer esto? La idea, pues es que realmente es como ideas de vida, ¿no? A veces, inclusive, sí. En cómo lo vamos viviendo. Yo este carnal tengo ya demasiados, si no es que más de 20 años conociéndolo. Y es como estar siempre en la escena de lo que estás viviendo cotidianamente. Entonces creo que el dub también nace como del cotidiano que hemos llevado, ¿no? Ahorita culminó como en escena dub, en escena bass, en escena así, pero realmente el nombre fue hace como año y medio. más o menos. Más o menos. Que se está gestando esto. Exacto, y que ha ido cada vez... Se empieza a escuchar de esto, ¿no? Que se ha ido materializando. Exacto, ¿no? Y se ha ido... Que ha tomado una forma ya más física, más material, ¿no? Bueno, en esta ocasión, pues está el ejemplo, ¿no? También de la radio, ¿no? Dub Jam High. Entonces, así como surge el resultado de todo ese tipo de conocimientos, de musicalización, todo ese rollo, ¿no? Y hoy trae también un madame una buena selección. Al ratito estaremos, ya ahorita en un ratito estaremos tocando una buena selección de un madame. Sí. Y también me gustaría que también después de las canciones que escuchemos, platiquemos de su trabajo visual, que eso es bien importante. Ya hay unos videos ahí circulando donde ustedes han participado, ¿no? Sí, ya cada vez sí son más colaboraciones, porque precisamente traemos también como este discurso de colaborar también es como crecer, ¿no? En la medida que otro tú creces, yo también voy a estar creciendo, ¿no? Entonces, esa es nuestra idea de colaborar con la banda. Es como, como de cierta manera un crecimiento colectivo, ¿no? Sí, no es nada más individual, no es nada más que se estanque en algo, en alguien, ¿no? Sino es como decía él, ¿no? O sea, si tú creces, yo crezco, ¿no? ¿Por qué? Porque yo te voy a ofrecer lo que yo estoy haciendo, ¿no? Con lo que yo estoy participando. Y ya. Bueno, sí, pero principalmente es la música. O sea, creo que también ese es el motivo más significativo. Pues este compa que le late estar en esa escena del reggae. Bueno, tenemos muchos años en el reggae, pero también siempre como escuchas, ¿no? Siempre como asistentes o público. Claro. Y en algún momento pues se transformó ya en, pues vamos a también apoyar toda la escena que hemos vivido desde, no sé, Rasteca, toda esa banda. Entonces también es como un poquito siempre a la música, ¿no? Él que es DJ de música y yo también que soy músico por otro lado, pues también como que esa es la unión, así ese es el click de todo, ¿no? Así, la música. Por eso siempre estamos, hay que siempre haya música, ¿no? También. Vamos a una pausa musical, la selección de Humadana apunta hacia una canción, Wedding Dub. Escuchemos esto, regresamos al Dub Night 122. One more, spécial pour l'homme que l'on nomme Tiki Man et le Rhythm and Sound Crew qui nous ont posé la bonne vibe ce soir. Comment ça va ce soir? Comment ça va ce soir? We'll Bien, ya estamos de regreso. Pues estamos escuchando una selección de Uma Selecta. Le recordamos a toda la auditoria del Dubnet que estamos por los canales tradicionales, ahí para que los compartan, ¿no? Ahí el Dubnet en el Blogspot y también en el Radio Zapote, ahí en el live stream, por ahí pueden checar y compartir, ¿no? Los enlaces. También recuerden las líneas, las redes sociales, ¿no? Oso, para que tenemos para que nos contacten. Sí, síguenos en YouTube y en Twitter. Ahí estamos publicando constantemente todos los días algunas noticias, algunos videos, mucha música, todo referente al dub. Vamos a extender la noche aquí en el Dub Night 122, un ratito más, en compañía de los amigos del Dub Jam High. Y bueno, lo que quedamos en hacer es platicar acerca de su vocación por el video. A ver, chavos, ¿de dónde nace eso? Y haciendo videos musicales, sobre todo. Pues sí, realmente, la verdad, voy a ser sincero, es el pretexto un poco para seguir generando o seguir haciendo cosas, ¿no? Eso salió un poco por... Bueno, a los dos nos interesó siempre la foto, como desde la prepa, etc. Y yo me clavé un poquito más y a eso me dedico, ¿no? De eso vivo, de eso es lo que me da de comer. Registro como audiovisual, video y audio, ¿no? Así. Y entonces ya pues, solo lo incluí en esto para también pues, poder de alguna manera vivir en algún momento o pensar cómo sostener lo que haga. Y pues, se creó el proyecto también así y le estamos dando también el impulso visual a muchas otras propuestas, ¿no? Mucha bandita que está por allá del estado, pues está sacando como proyectos, tiendas relacionados con nuestros intereses culturales y pues es apoyarlos también, por eso andamos ahí con la banda, con toda la pero banda. Pero bueno, es variado tu chamba, ¿no? Desde la proyección de visuales, la edición de fotografía, la grabación de, como comentas, de video, ¿no? Sí, realmente creo que el aspecto audiovisual sí intentamos que también se invada, ¿no? Esta escena. Es un recurso, ¿no? Que también es un recurso, exactamente. Puede usar bastante. Una herramienta que puede complementar, ¿no? Exacto, y pues nos gusta, entonces también creo que es válido como intentarlo de este lado, ¿no? Y así nos... Bueno, y hoy en día hacer videos musicales o darle al artista esa posibilidad, aunque sean artistas de dub, darle la posibilidad de... Es muy importante, ¿no? La posibilidad de entrar en ese lenguaje, ¿no? Lo que todo es el video, ¿no? Hoy en día en una sociedad teledirigida, ¿no? Es bien importante, ¿no? Sí, es bien raro. O sea, como que a veces los medios, o entendemos que como medios podemos funcionar de dos maneras, ¿no? Así, la manera es como registrar un momento y olvidarlo, perseverarlo, ¿no? Como en este tipo de actividades para un video musical, que es perseverar también al artista, ¿no? Entonces, depende mucho también como el lenguaje, la comunicación con la banda, cómo se haya dado la situación. Hicimos apenas uno con Colter Brown, con la banda de Green Beats, y fue realmente eso, ¿no? Queríamos buscar lo que decía la rola y lo encontramos sin necesidad de estarlo buscando tanto tiempo. Encontramos como la sinceridad, que era lo que queríamos, y eso es lo que funcionó, ¿no? Adaptarte como a la idea, al medio, o sea, tener la habilidad de resolverlo. ¿Y qué tan difícil es luego alejarse de lo que ya, por ejemplo, está establecido, ¿no? El clásico video de MTV o así comercial. ¿Y qué época de MTV también, ¿no? Sí, ¿no? La actual, pues no. ¿Cómo llevar un lenguaje, en este caso visual, contracorriente a eso? A ver. Pues... No sé, también... Bueno, he empezado a ver, hay unos videos, porque esto como que ha empezado, ¿no? O sea, lo de los videos musicales en los grupos, como que también es relativamente bueno, ¿no? Yo recuerdo uno muy bueno de producciones muy buenas de Hightone, ¿no? Así muy buenas, impresionantes, con conceptos, ¿no? Así exacto, bien lojos, ese lenguaje que te decía, visual, contracorriente, ¿no? Pero también he visto los videos de Mungo's Hi-Fi y es el clásico, bueno, son clásicos videos donde sale el cantante siempre en primera toma con coristas o el cantante caminando, cantando y con esos escenarios del Sound System, ¿no? Como que adaptando esa onda, ¿no? O sea, el Sound System y haciéndolo un poco así popero, por decirlo así, ¿no? Yo siento que la clave un poco está en hacerlo sincero y quedarse con esa idea que por el cual el motivo lo estás haciendo, ¿no? O sea, que por mucha banda a veces es como muy rebuscada una idea por muchas partes económicas, la repercusión en el músico, en los medios, en cómo se hace, y se olvida como la idea, ¿no? En sí, o sea, la esencia. Entonces creo que pelear un poco contra corriente es permanecer en esa idea, ¿no? Y hacerla clara y sincerarla, ¿no? Entonces, los medios yo creo que eso es lo de menos. O sea, nos dedicamos como a manejar los medios físicos, pero creo que lo que nos más nos interesa es como manejar pues, el medio de lo que le vibra a la banda, ¿no? Al músico, lo que quiere vibrar. Entonces, por eso lo siento... cual está de pie en la escena, ¿no? Sí, claro. De cierta manera, ¿no? Sí, algo por el estilo, eso es lo que pues, intentamos, ¿no? O sea, si en algún momento hacemos con banda de graffiti, así como muralismo, así, también estamos jalando con banda, ya bandas como Unidub o en otros géneros que están como cambiando, ¿no? Todo el tiempo. Están buscando algo, o sea, están, esa idea siempre la están generando, ¿no? Pues sí, una actividad muy difícil. Justamente la semana pasada vino Michael Thompson de Jamaica, que él es un ilustrador, no sé si han visto, ¿no? Que tiene una exposición, que invitamos a todos la exposición de Michael Thompson todo el mes de agosto en las estaciones Pino Suárez y Jamaica del sistema de transporte colectivo Metro. Michael Thompson, ilustrador, nacido en Jamaica. Pero realmente lo de la imagen es muy difícil, o sea, no sé, no cualquiera, ¿no? Es algo muy minucioso, ¿no? En este caso, yo como, pues en este caso, productor radiofónico, te puedo decir que he visto a gente produciendo video y utiliza 4 veces de tiempo más de lo que a veces uno utiliza para producir cosas de audio, ¿no? Es como que más chamba, ¿no? Sí, también es como más complejo y es como... No sé si es por el medio que es visual y la banda lo tiene que estar procesando. Y el audio, no sé, también muchos lo demeritan, ¿no? Tiene el mismo esfuerzo, siento, solo que los medios cambian. Y la exigencia a veces parece que cambia, pero en realidad no debería ser así, ¿no? El audio es también lo más importante. Para mí es como de lo más importante, ¿no? Son acompañamientos, o sea, ambos tienen que estar como siempre ahí pegados, ¿no? El problema es que la banda le da más importancia, siento, a veces a lo visual y por eso siento que se tardan, lo rebuscan más o no sé. Es como este fenómeno, se podría decir, empoderamiento de la imagen, ¿no? Pues más bien... Puede ser un pedo político, ¿no? De la imagen también, claro, la distribución, sí. La manera en administrar. Sí, pues ya si nos vamos a cuestiones de el humano, pues ya es una cuestión de aprendizaje. Todo, la información que conocemos visualmente pues es mayor a la que a veces incluso escuchamos, ¿no? Sí, exacto. Y creo que por eso también nos involucramos como en proyectos de mapeo, de billing, de proyecciones. Tenemos un proyecto llamado Light Jump que intenta generar la convergencia entre músicos y gente que hace visuales, pues para que formen como una equidad de... También se encuentran como una manera de conjugarse, ¿no? Entonces... Sí, fíjate qué loco se nos pasa, Moreno, que en toda esta escena del dub en México... De sus actores y protagonistas, cosas que luego se nos olvidan es esta cosa que ha tomado papel últimamente, en los últimos tiempos, que es el papel del VJ. Sí, pues lo que comentaba con otras bandas, ¿no? También que en otros lados ya hay una cultura más evolucionada del VJ, ¿no? Incluso con herramientas, aparatos, con técnicas. Y aquí apenas es, o sea, sí hay banda de pues un tiempo, ¿no? Que también lo ha venido trabajando, pero sí es una parte importante, ¿no? También como comentaba Olin, pues es un espacio también que pues se puede explotar y también se puede complementar. Y también se puede decir mucho, ¿no? Porque también el VJ mucho se queda en ciertas imágenes, ¿no? Y si hay algo importante que decir también, ¿no? En estas épocas también. Sí es muy claro, ¿no? Sí, está. Como ven, realmente últimamente con el papel de los tiempos, estar en un bueno, yo como público asistir a cierto evento y después que estén los visuales, como que no quieras, es un apoyo para la fiesta, lo de los visuales. Sí, siempre. Como un elemento que de repente ahí está y que a muchos gusta estar en esta onda de los visuales, a veces verlos poner atención. Creo que... Sí, a ver, díganme. Creo que también, bueno, nuestra intención también como los visuales, ¿no? Es como tener las imágenes para que sean un impulso frecuente, ¿no? Visual, así todo el tiempo estás viendo algo. Sino que ese algo también obviamente ya contenga un mensaje, ya le agregas como otras situaciones, y por la cual nosotros nos vamos es un poquito la educación sonora. Muchos visuales que intentamos producir y como generar o tener de stock y alterarlos es como de documentales de Sound System, de reggae, de roots, de documentales también sobre cómo se generan las ondas, cosas físicas, ¿no? Entonces es mezclar como esa cultura audiovisual pero con ese mensaje, ¿no? Que la banda que está escuchando eso, que está escuchando esas frecuencias, que está en un Sound System... O sea, que de verdad también entienda cómo es la figura del bass, cómo es la figura de la frecuencia, del sonido. Digo, es muy ambiguo, también no se lo estás diciendo claramente, mira, esto es esto. Pero se lo vas induciendo, ¿no? Lo va entendiendo y lo comprende. Así como comprende todos los espectaculares de circuito, también entiende otras cosas del lenguaje audiovisual, ¿no? Bueno, vamos a preguntarle también a Uma Dan, ¿qué es lo que selectean ahí en el... Dub Jam High, ¿qué tipo de música? ¿Qué preferencias ahí tiene el Dub Jam High? Pues principalmente, bueno, realmente cuando empezamos, antes de empezar a tomar esta figura enfocada totalmente hacia el dub, hacia el bass, ¿no? La cultura high, más bien que éramos así como, bueno, o sea, ya estábamos al aire, ¿no? Pero tratábamos de darle como una... como integrar a todos los radioescuchas, ¿no? Me refiero a que poníamos música de todo, ¿no? Incluso una vez yo llegué a poner así unos sones cubanos, ¿no? Eso fue al principio, ¿no? Ya después fue cuando nos empezamos a clavar más en la onda del dub, en la onda del bass, ¿no? Y de, bueno, o sea, de mi parte ya fue así como... empezar a programar, bueno, a hacer la selección ya más dubstepper, más dubwise, haciendo a un lado un poquito el roots, ¿no? El dancehall, todo ese tipo de subgéneros que parten del reggae, ¿no? Y Olin, bueno, empieza a hacer como también selección de jam, de como de down tempo. Y es como empieza a tomar ya más figura el Dub Jam High, ¿no? Sí, de hecho. Hasta posteriormente que entró una compañera que no pudo venir, que es Thelma SBS, ¿no? Yeah. Con lo que a nuestro parecer como que le dio así la figura, ¿no? La forma, porque trae una onda así bien trip hop, ¿no? Entonces era así como que pues, chido, ¿no? Sí, musicalmente nos fuimos por las dos influencias. Y esta compa Thelma vino también a cerrar el círculo, ¿no? Y a definir los puentes entre una y otra y cómo se conduce ahí con su trip hop y todos los beats que trae. Entonces, estuvo bueno, se complementó y pues ahí seguimos, ¿no? Generando también... Ella le dio un impulso también como bueno, ella es pedagoga, ¿no? De aquí de CU. Entonces también la cultura, la música, la pedagogía le ha como... dado ese carácter y más pues nuestro desmadre, pues le ha dado como un carácter también ya más formal o ha tomado más una forma chida. Bueno, no, a nosotros nos gusta. Hay proyectos interesantes ahí. Bueno, vamos a saludar a toda la gente que nos sigue todavía. A huevo. Esta noche mandamos saludos a Alexis Frankie de Aiza Iztapalapa. Mandamos saludos a Xies, también a Lalo Roots de Roots Warrior. Le mandamos un saludo que también está siguiendo el programa. E incluso vamos a tratar de hacer un enlace con Lalo Roots de Roots Warrior. Porque él nos tiene que hablar de la visita de King Shiloh en septiembre a el Distrito Federal. ¿Cómo ves su madame, el King Shiloh? No, pues, ¿qué te puedo decir, brother? No, la neta, uno de los home systems que tanto he esperado así que venga, ¿no? Y que incluso cuando yo escuché por primera vez las primeras rolas que llegué a escuchar de King Shiloh, pues yo decía, nah, esos güeyes jamás van a venir, ¿no? Y ahora que lo traen Lalo Roots y toda esa bandita, pues no mames, chingón, ¿no? La neta, hasta sería delito federal perderse ese toquín, ¿no? Y también el de Channel One, ¿no? El de Rod Taylor, ¿no? También, ya es palabras mayores, ¿no? De los que van a venir, muy interesante. Bastante. ¿Cómo está esa movida, Oso? Cuéntanos. Sí, ahorita después de una pausa musical. Ya están los flyers, ya están empezando a recorrer la circulando, sí, de muchas cosas que ocurriría próximamente. Pero vamos con una pausa musical aquí, cortesía de Uma Dam. Y regresamos. De Uma Juan. Para regresar con este Dub Nair. ¡Wah! Oh my God, Lord, fire so so we travel, fire so we roll, fire so we travel, fire so we, so we travel, fire so we roll, all over the world, all over the globe, and one for the money, and two for the show, and give me the microphone, and let the band and they go, punching up, chin up, punching up, chin up, they amplify. Punching up, chin up, they amplifier. Dedicate them, they want to all operator. Dedicated Rasta, not to all selector. Punching up, chin up, punching up, chin up, they amplifier. Punching up, chin up, punching up, chin up, they amplifier. My voice it crisp, my voice it nice from the echo chamber. Bassline a lick and that a light and thunder. My lyrics them a come like a new crime danger. Punch you, I regenerate. This one is entitled The Scott Missile Remix. We'll be right back. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. So get in touch with Dub Night, give it a high side. A machada tá bolada com a escrita cabeça. Lembrem de nossa cidade, assassinada em seus direitos, cheia de necessidades, vivendo uma realidade paralela, onde a morte do Papa choca mais, e mais assina feita por policiais, dividindo espaço nos jornais, com um casamento estrelas internacionais. Oh, internacionais. Ah, a baixada tá bolada com as 30 cabeça. A baixada tá bolada com as 30 cabeça. So get in touch with Dub Night, we'll give you the high side. Don't miss it. Yeah, Dub Night. Bless you. Dub Night FM, Dub Broadcaster, Actos en vivo, enlaces, entrevistas, especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil, Dub Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Freedom for the people dying. Open up the gates. Open up the gates. Bueno, tenemos en la línea a Lalo de Roots Warrior Hi-Fi, encargado de coordinador del tour de King Shiloh a México, y vamos a darle pues las buenas noches. Él está vía telefónica y vamos a saludarlo. Muy buenas noches, Lalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, carnal, ¿cómo andamos? Pues aquí, dándole aquí al Dub Night, ¿tú cómo estás? Bien, aquí, ya a punto. A ver, danos... Mañana. A ver, danos... Ah, muy bien, trabajando, Lalo. Oye, a ver, platícanos la noticia de lo de King Shiloh, por favor, que estamos ya bien ansiosos de saber qué onda con King Shiloh en México. Así es, pues ya tenemos las tres fechas preparadas para la Ciudad de México. La primera sería en Nezahualcóyotl, en Dos Neza. La siguiente está preparada para Xochimilco, en sábado 13, y va a ser camping, y el 14, el domingo, ya está preparada igual en el centro. Platícame también de ¿con quién viene viene un combo visitando México, ¿no? ¿Quiénes son los que vienen representando Así es, viene igual el mismo crew, el manager, se puede ser el manager, el operador, es Bredaney, y su como su MC, bueno, sabemos que tiene muchos MC King Shiloh, pero en esa vez viene Red Lion. Muy bien, sí. Muy sí, bien. Así es, sí, oye, platícanos, ellos vienen desde Ámsterdam. Así es, desde Ámsterdam. De hecho, sí, ya vienen de otras sesiones, una semana antes, y la siguiente parada es México. Oye, a ver, para la gente que no sabe quién es King Shiloh, a ver, que nos pueda darnos una semblanza así bien rápida. King Shiloh, para mí, uno de los mejores home system, que hasta ahorita todavía sigue prevaleciendo en Europa, en Holanda, y qué más te podría platicar sobre ellos. No, pues está una historia muy larga. De sus producciones, de su sello, ¿no? Ellos ponen mucho Dub Creator, ¿no? Así es, de misma Dub Creator y Slima Sound, con... Lyrical Benji, ¿no? Sí, está. Me parece que su música ahorita sí está pegando demasiado. Sí, uno de los también Sound System Rastafari que hay fuera del UK, ¿no? Así es. El de King Shiloh. Exacto. Oye, ¿qué onda cuando te das una vuelta aquí al Dub Night FM? Esperemos andar ahí con Bredaney en entrevista muy pronto, y ya para que nos entrevisten y veamos qué sigue. Bien, bueno, Lalo, pues mucha suerte con este tour. ¿Cómo se llama el tour de King Shiloh? The Massive Sessions. Hemos empezado a ver ya la publicidad de algunas sesiones del camp del sábado en Xochimilco, y pues sí, se ve muy bien, Lalo. Ya esperábamos una sesión así. Así es, sí. De hecho, para mí, la gente con la que estoy trabajando ahorita y los promotores, de hecho, son muy buenos. De hecho, trabajando ellos, sí, sí, muy serios, y la verdad es muy respetable cada uno de los productores que ahorita van a hacer las sesiones con King Shiloh. Muy, muy atinado, ¿no? Muy atinado también lo del King Shiloh, así como lo de Agbo, que tiene un año, y ahorita Agbo en Europa es un boom, ¿no? Exacto, sí, después de que salió de aquí de México, sí fue así, exactamente, se fue así para arriba Agbo, sí, ya tiene muchos festivales, y después, ahorita acaba de sacar su otro disco, como había dicho el otro año, el de un solo reading, y ya esperemos que Agbo igual saque el otro año, de hecho, está pensado que saque otro disco. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Te manda saludos aquí los compas de Dubion Hi-Fi con el que estamos haciendo el Clash Radial esta noche. Saludos, Lalo, aquí del Moreno. Igual, saludos por allá, ganas. Pues muchas gracias por la información que nos das, Lalo. Esperemos tenerte próximamente por acá. Y muy bueno este esfuerzo de traer a King Shadow desde Ámsterdam. Nos vemos pronto, ¿no, Lalo? Así es, seguimos en contacto y ahí estamos. Un saludo para el auditorio, a ver. Igual un saludo para todos ahí. Muchas gracias. Ahí nos vemos. Ese fue Lalo de Roots Warrior Hi-Fi. ¿Cómo ven, chavos? Solín, Humadán, a ver, los conocedores de los expertos aquí esta noche. A ver, mi antropólogo de Dub. A ver, no, órale. No, no, nada de eso. No, ellos son de Holanda, ¿no? Son de Holanda, Ámsterdam. Soy un sound system Rastafari. Hay, bueno, de los pocos, es que sonido así, sound system Rastafari. Ahí está Channel One, está el de Abashanti, por supuesto el de Yashaka, Kibirlam, Amlak. Toda esa bueno, escuela. Sí, ellos todos Rastafari, pero fuera de UK está King Shiloh. O sea, es como la referencia del sound system Rastafari fuera del UK, ¿no? Y lo que toca él, esos productores que toca el Dub Creator, muy buenos, Lima Sound y todo, ¿no? Tampoco son productores de apenas un par de años, ¿no? Ya tienen una larga carrera musical, ¿no? Bastante recorrido, ¿no? Y también una serie de colaboraciones, ¿no? Impresionante. Y de esos sound system, ¿no? Que recorren Europa y se presentan en festivales, ¿no? Sí, pues ha sido tal el impacto de estos artistas que sí, o sea, son de los que también llegan a como que a influenciar otro tipo de sound system, ¿no? De sonidos. Y bueno, vamos a entrar en la recta final ya de este Dub Night 122. Vamos a poner algo más de música que aquí trae Uma Dam de Dub Jam Hi-Fi. Estamos haciendo pues el mix, ¿no? El clash radial y todo, ¿no, Olin? Sí, pues a huevo. No es el último. Entonces, el primero de una serie, ¿no? Que por cierto ya se está ocultando de la cámara cada vez más. Sí me toparon. Ahorita va a estar hablando ya acostado en el suelo. Abajo de la mesa, así. No, pues barito. Aquí agradeciendo también a toda la banda que le cayó este día, sí, ¿no? Aquí a compartir información. Al show 122. Al show 122, a huevo. Bueno, vamos a poner esta canción, es Fold Up. Regresamos. Yes, man. La recta final. Uma Dam Selection. Thank you. Night FM, Dub Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Dub Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Tune in to the Dub Night. Bueno, ya entramos en la recta final de este Dub Night, después ya de un rato de programa, estuvo Vince Black, están aquí todavía los amigos del Dub Yamaha. Yeah. Tuvimos un enlace con Lalo de Roots Warrior Hi-Fi, con esta producción de King Shiloh. Recuerden que también hay las sesiones del fin de semana, ya desde el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, hay sesiones en distintas partes del DF. Con este sonido reggae, roots and dub que promocionamos aquí en el Dub Night, el Salón Calavera y ahí del centro, Mystic Revelation y Jazz Sound System, que son los que ahorita tienen como un lugar fijo allá en, pues ellos en Nesa, en el Tumbao, donde realizan las fiestas. También están los amigos de Black Roots allá en Xochimilco, que también ya le están dando, ya tienen ahí otra vez la sede del Calimán empujando bien. Y King Shiloh ahora en septiembre, pues ahí estaremos reportando toda esa sesión. Sí. También se venden otras sorpresas, ¿no? Como el Channel One, ¿no? Rod Taylor, sí. Rod Taylor, uno de los grandes del Roots, ¿no? Que ya le espera mucha gente. Sí, claro que sí. Es lo que platicaba la otra vez con un compa. Y decíamos que realmente, incluso en cuestión de monedas, no está tan caro el acceso al evento, ¿no? Incluso hay una promoción que te venden los tres toquines por $300, ¿no? O sea, realmente, a mi parecer, y para tan buen artista y material que va a venir para acá, pues se me hace, la verdad, muy accesible, ¿no? ¿O ustedes cómo ven? No, muy bien económico, se puede. Pues también en pos de que siga creciendo la escena, ¿no? Sí. Es... Como está de cara a la vida, ¿no? Pues me parece. Ándale, es lo que te iba a decir, es como sano para la economía, ¿no? Porque... También es el esparcimiento, ¿no? Luego del dop que tiene, que provoca, pues invertir en esparcimiento, lo que te provoca. Exacto. Es hacer una sesión y ahora con este artista ya reconocido, por eso, por hacer vibrar a la gente, pues... Vale la pena. Vale la pena, hermano. Y bueno, para Dub Yamaha, ¿qué hay en el futuro? Díganos qué planes tienen por ahí. Hay un chingo, en la neta. Pero poco a poco, uno, one by one, ¿no? Creo que lo más próximo, queremos sacar, o sea, hacer un documental con toda la bandita que conocemos de la escena y estar como con el fin de difundirlo, ¿no? Un documental ya en forma, que también puede tener otras publicaciones sobre la cultura de que un sound system, para un buen sonido es bueno tener un sound system, ¿no? Entonces, cómo se relaciona como con la música, con toda la banda que lo utiliza. Y pues el radio va a regresar con propuestas de featuring, ¿no? Y vamos a también estar haciendo una serie de eventos enfocados principalmente al bass, al high culture, ¿no? También a mucho dub. Y bueno, pues esperamos que todos asistan. Ya le estaremos pasando las fechas y algunas cortesías de regalo para toda la banda, ¿no? Para que no se pierda del dub, para que se incluya también, ¿por qué no? En la escena del bass, ¿no? En esta escena que está creciendo, ¿no? Del dub aquí en México. ¿Y tú? Pues sí, pues ya. Ah, sí, pues ya. Sí, pues más bien es darle. También vamos a hacer algunas proyecciones, documentales, traer a bandas que toquen después del documental. Pues estar generando movimiento, ¿no? El chiste es como, es eso. estar y, todo el tiempo haciendo algo. Claro, y no solo aquí, no, sino hay, bueno, ya hay posibilidades de salir al interior de la República. Y bueno, pues ahí en diciembre le estaremos dando una sorpresa, ¿no? Para sí, pues toda la banda, jalar que, a la banda que vaya a querer jalar. Nada más les decimos que saca una playita muy muy chida, pero a ver qué sale, ¿no? Pues cosas así. Y enfocado obviamente ese toquín al bass, ¿no? Al, exacto. A la proyección y al... Y pues estar en todos los eventos, al delays, ¿no? También. Al eco, ¿no? Huevo. Sí, pues estar en todos los eventos y pues sobre todo como para ya ir topando, ¿no? O sea, si no sabes lo que hay, pues entonces cómo lo puedes como también difundir, ¿no? Es eso. Muy bien, interesante el programa de hoy en compañía de los amigos de Dub Jam Hive. Y también tuvimos a Vince Black un rato, el Dub Command. Recuerden también lo de la sesión del Dub Command que va a ocurrir el próximo viernes. Fin de semana, ¿no, Moreno? Sí, cáiganle aquí al Cultural Roots en el Centro Histórico, ya saben, Tacuba número 64. Pues va a ser la presentación de este buen material, ¿no? Que como podemos escuchar con la influencia de este otro gran artista y gran músico, pues ojalá puedan también pues escuchar bastante su trabajo que este canal ha hecho. Pues es bastante y variado, ¿no? Desde ejecutante como músico hasta como productor, ¿no? También ha producido algunas bandas en América Latina, en Brasil. También ha tocado incluso en bandas de punk, de hardcore, ¿no? Pero bueno, siempre pues ha llevado esta onda de pues un sonido combativo. Y pues escúchenlo, ¿no? Escuchen, ha tocado con infinidad de bandas, ¿no? Desde pues Black Uhuru, Soul Syndicate, el Dub Syndicate. Pues ha tocado, cantado con Jamie Bolo, con Prince Jamo, con, ¿no? Con Son of Judah, ¿no? Sí, bandita, ¿no? Una infinidad de artistas, ¿no? Con los que... Un artistazo, ¿no? Exacto, y eso es como lo que decíamos, ¿no? Al final te vas moviendo con... Vas conociendo a todas las bandas y pues también hay como más unificación, ¿no? Sí, no, bueno, y aquí lo que pudimos escuchar de este gran artista fue muy importante sus palabras, ¿no? Toda la información que tiene, ¿no? Todo su conocimiento también, ¿no? Sí, su trayectoria. Entonces, sí, pues el señor... Muy muy seguro de sí, ¿no? También ha de tener un concepto en sí de dub así en la cabeza ya bien definido, ¿no? Bien cabrón, bien estable. Y la vez que vino con Dub Syndicate ahí al Cuervo, lo vimos tocar y sí, o sea, él es un referente del Dub Syndicate. Además de, bueno, está el baterista, Style Scott, pero después si alguien podría ser protagonista del Dub Syndicate es... Sin duda, Vince Black. Así es, señores. Y bueno, para despedir, vamos también ahí. Bueno, hay una canción que quieres que pongamos, Olin, antes de que cerremos este 122. ¿Cómo se llama la canción? Aquí estoy. Justamente. Hay una que dice Rock of Creation. Bueno, estamos aquí con los amigos de Dub Jam High. Dub Jam High. En este Clash Radial. Oigan, nos llama la atención también cómo han crecido los programas de radio, ¿no? Y eso está chido, ¿no? También como un medio totalmente para que la banda siempre esté conectada, ¿no? De alguna manera también siempre es como estar intentando todo el tiempo estar conectados entre todos. Eso está chido. Si todavía es humano, está chido, ¿no? A huevo, más bien, ¿no? Y el lunes ahí está bien con todo el horario de la noche, está bien... Está bien atascado. Sí, está bien competido, ¿no? Competido más bien, ¿no? Sí, pues es que yo creo que es el momento, ¿no? Así como el momento de la banda en la que también puedes escuchar, establecerte. Pero pues siento que puede haber otros medios para que todo el día haya música. Así es. Sí, ya estaremos pensando... Bueno, como... ¿No? Integrar todo, así está muy loco. Sí, está cabrón, pero yo creo que va bien, ¿no? O sea, va bien. Que para empezar ya... La banda sí tenga la intención y el esfuerzo de decir, a huevo, me arriesgo y también pues, arriesgo lo que quiero hacer, ¿no? Entonces eso creo que es lo más valorado. Muy bien, pero los martes en la noche son de... ¿Te tienes una FM, no, Moreno? Sí, la neta, así ahí va. Cuando nos llamábamos antes Dub Jam Night, ¿no? Y yo le digo, no, güey, porque suena como esa banda. Y le digo, hay que cambiarlo. Va, va, va. Y en corto lo cambiamos a Dub Jam High, ¿no? Los primeros videos que hicimos sí decía Dub Jam Night. Ah, pues y bueno, también ahora que... por el trabajo también decidimos que las sesiones, ya con invitados también, pero solo a tocar música, van a ser los lunes, ¿no? Es que la neta los martes está chido porque no es lunes y ya empezó la semana. ¿A poco? Bueno, es que mira, internacional lunes también hay mucha banda, está... Hay más banda torcida que banda, ¿no? Strida. Strida, está DJ Strida, UK. Ya no es lunes, es que ellos, tampoco miércoles. Ellos sí están en el UK, hay 6 horas de diferencia, ¿no? Sí. Entonces ellos todavía, si empiezan, pues, 8 de la noche, aquí son 3 de la tarde, o sea, es la onda, o sea, estamos en la onda, ¿no? O sería la... O también el lunes está King Earthquake, que empieza a las 12 de la noche... así aquí empieza a las 6 de la tarde Kinerco, sí, y los lunes, por ejemplo, ¿no? Pues ya deberíamos entonces seguir que el horario londinense para transmitir. Ahorita en Londres, antes de nosotros está David Rudigan. Sí, si pudieras, si alguien pudiera escuchar todo el tiempo esta radio y etcétera, sí se llenaría, ¿no? Todo un día completo. Sí, claro que sí. Si le obviamente buscas, que sí, sí. Hay un buen. En España también hay bastante. Vamos a escuchar a Dead Beat. Sí, pongo esta rola porque va a venir este carnal, Dead Beat, pero pues no, obviamente para nada con la colaboración de este compa, el Tricky Man. Pero pues va a venir, lo va a traer el Mutec y pues ya es parte como también de esas colaboraciones que nos gustan también. Regresamos a despedir el Dub Night 122. Bien, ya estamos de vuelta en la recta final de este número 122. Pues agradeciendo a todo el auditorio que nos sigue acompañando y también a la pandilla que está y que estuvo aquí en la cabina el día de hoy, ¿no? Sí, gracias a todos los que siguieron este Clash Radial aquí con Top Jam Hive. Bueno, gracias Olin, gracias Uma por haber venido aquí al Top Night de Radio Zapote. Chido, chido, no, más bien muchas gracias a ustedes y una disculpa por toda la demora que hemos ocasionado en cuanto a venir al programa, ¿no? Pero es que hay veces realmente que sí se nos complica, ¿no? Venimos desde el nororiente de la ciudad, ¿no? Allá en Ecatepec, Ciudad Azteca, cerca de Ciudad Azteca. Y entonces sí es como que un rolezote, ¿no? Ahorita afortunadamente ya tenemos un spot ya donde caer, por eso... Es una de las razones por las cuales ya podemos así como que hacer más seguido el Clash. Y pues muchas gracias a toda la banda que estuvo allá al pendiente de este Dub Jump High. De este Dub Night, perdón. También. La neta se Dub me patina. Night High Jam. No, por eso es Dub Jump Night. Juntos pero no revueltos. Debería ser. A huevo, a huevo. Bueno, banda, claves, ¿no? Esto fue Dub Jump High. Nos vemos el próximo martes a las 9. Chido a toda la banda que estuvo ahí al tanto, que estuvo escuchando la selección de Uma Dan. Y pues esperamos encontrarnos aquí de nuevo, que nos hagan nuevamente la invitación. Y por supuesto ya saben que estamos trabajando en el ámbito del video de la selección de Dub, aquí con los compas de Green Beats, con Benja, ¿no? Con Oso, con el Jazzer, con Mighty, ¿no? Con toda la banda con la que estamos pandillita. Colaborando. Y pues ahí estamos todos al pendiente, ahí estamos en los Dubs. Y apoyen la escena nacional, y, ¿no? A ver, díganos links, redes sociales, todo eso. Yeah, realmente ahorita... Celular, medidas. Estamos nada más en Facebook, nosotros... Número de pasaporte. El código postal, matrícula. Edad, peso. Número estado de, civil. Número de cuenta. Estado civil. Número de cuenta del banco INIP. Número de calzado. Seguros, el RFC con dirección. Glucosa. Ahorita realmente. Examen de orina. Química sanguínea, ¿no? Ah, pues va a salir bien pinche manchada. Pero ahorita solo estamos nosotros como Dub en Facebook y en Vimeo. Ahí estamos subiendo todos los materiales. Y pues en YouTube tenemos como ligas de las bandas, la banda con las que hemos colaborado también. De street art, de. Pues en general como una de cultura, ¿no? Así como urbana y también social. Ya en Facebook y Vimeo es Dub Jump High, ahí tópenlos, son como una bocinita. Y pues estamos transmitíamos desde una colaboración con unos compitas que somos también parte, se llama Longitud de Onda y es un colectivo también por allá por el establo de México, ahí en Ecatedop, que estamos armando esa escena de ese lado, ¿no? Entonces, pues también apoyando y juntándose con la banda. Hacer algo. Bueno, muchas gracias por haber venido a este Tube Night 122. Chido. La velada, compartiendo la velada. Ajá. Moreno, Mr. Brown, pues nos vamos. ¿Qué más? Nos veremos en el 123, ¿no? Sí, aquí los esperamos como siempre, como todos los martes, ahí para que prendan sus aparatos y estén ahí escuchando el Tube Night. Recuerden ustedes que el Tube Night se transmite por el 102.1 de FM XHRZ Radio Zapote. www.radiozapote.org. La Dubcam, manden un saludo a ver a toda la gente que sigue ahí. Sí, la banda, para que vean que sí es cierto. www.dubnine.blogspot.com. ¿Qué más, Moreno? Pues nos vemos en el 123, ¿no? A sí, las 9 de la noche, escuchando. Canal tradicional. Con Dub Jump High. Con toda la actitud, también, con toda la. Sí, con Dub Jump High. En esta serie de clashes. Que vamos a abrir aquí con él. Clashes radiales. Hace falta eso, ¿eh? Ahora que fue el Dub Arena y que está como tomando importancia esto de los clashes, así el creo clash. Que creo que puede tomarse también en otras formas, ¿no? Como estas plataformas también. Sí, porque ahí está la liga ya, como la liga de la banda que hace radio, está el Viaje Sonidero. Sí, también sí, mandamos cierto. Saludos. Dub Reaction. Esos están los lunes. También toda esa pandilla. Pues hay espacio para que le caigan a colaborar aquí para el mes, ¿no? Estaría esa pandilla. Sí, hacer los clashes. En vivo, con la banda también afuera. Sí, promocionar ahí los... ¿Cuánto están transmitiendo los otros amigos, los otros compas, ¿no? Pues es parte de un mismo trabajo, ¿no? Que por cierto, también Viaje Sonidero cumple 104 programas, ¿no? 4 años. No, son dos años del Viaje Sonidero. No, los lunes ellos, 9 de la noche, regambulante. Pues también lo van a celebrar con ahí una serie de actividades, me parece, ¿no? Sí, el que regresó con todo es el Jan Dredd Select ahí desde Playa del Carmen, de ahí está en Radio Salto, dándole las 9 también de la noche. Él también ya está haciendo podcast y ahí lo están luego depositando, y vamos a poner los links de ahí de Radio Salto, que luego se nos olvida, Moreno, que luego nos espejean ahí en Radio Salto. Sí, mandamos saludos a toda esa pandilla, ¿no?, de Radio Salto, que también colaboran. Bueno, el nombre de todo el crew que compone el Dub Night FM y ahora también el Dub Night High. Este ha sido el Dub Night 122, aquí en Moreno, Mr. Brown, que hizo todo el respaldo técnico. El oso dope aquí en la conducción. Yes, pues nos vemos el próximo martes. A huevo. Wow. Wow.